Bueno, tengo que empezar, como hice otras veces, recordando a los que nos dejaron y haciendo mención de dos... A ver, no se oye. Decía que tengo que hacer mención de los que nos dejaron últimamente, en el último año, y hacer mención, por lo tanto, de dos hombres extraordinarios y extraordinarios también amantes del aula popular. Me refiero a Emilio José García Wideman y a Agustín García Calvo. A ellos dirijo las palabras que hoy pueda pronunciar. He elegido este título, este tema, el tema de Carlos Marx, porque entiendo que el pueblo español está en una situación verdaderamente crítica. Yo entiendo que el capitalismo está un poco en una situación de término o de cuasi término y que la clase política no responde porque nació o se adaptó al capitalismo y la marcha del capitalismo tiene también que suponer una marcha, una transformación completa de lo que se llama organizaciones políticas y sociales. Elegido este tema es porque los que hicieron teoría revolucionaria anteriormente tuvieron una visión especial, una profundización de pensamiento y a la vez no podemos dejar de decir, yo por lo menos, que cometieron algunos fallos en el transcurso de su propio discurso teórico, que por lo tanto su presencia es por dos razones necesarias. Una, por aprovechar todo lo bueno que aportaron y por lo menos observar críticamente y no tratar de no incurrir un poco en lo que se pueden tener a la vista, estoy hablando de a la vista de la experiencia histórica, errores que se puedan haber cometido. Esta es la razón de que me haya ocupado o haya propuesto yo para esta charla el tema de Carlos Marx. El título que yo doy a este trabajo mío de ahora es el de Evolución y vaivén en el pensamiento de Carlos Marx. Este título hay que entenderlo no solamente en el sentido descriptivo de seguir o proseguir un poco cronológicamente la obra de Carlos Marx, sino también en el sentido crítico de que desde un punto de vista de una voluntad revolucionaria inicial, la evolución, propiamente hablando, no se mantiene sobre unos supuestos lógicos que traten de corregir pensamientos anteriores, tramos del discurso anterior del propio autor, sino que entiendo que es la variación, la vacilación y la inseguridad revolucionaria, de la voluntad revolucionaria, lo que va paso adelante y paso atrás, haciendo marchar, haciendo evolucionar el pensamiento de Carlos Marx. Por lo tanto, entiendo que la evolución tiene una relación muy, muy estrecha con la propia vida del autor, y hay que tener en cuenta esta vida del autor, estas relaciones personales con determinados personajes, para sacar de ello consecuencias que el propio discurso teórico no nos soluciona. Y en cambio, el tener en cuenta esas relaciones personales, lo que constituyó su vida personal, sí puede darnos alguna pista acerca de sus variaciones teóricas. Hay que tener en cuenta que un autor como Louis Althusser, en el año 1966, escribe una obra que se titula La revolución teórica de Carlos Marx. Y en esta obra, tratando los aspectos ideológicos y científicos del propio Carlos Marx, dice que hay propiamente dos Carlos Marx, un Marx ideológico y un Marx científico. Por supuesto, el que tiene por Marx valioso es el Marx científico, el Marx que escribe El Capital. Bien, yo con esta apreciación de Althusser no estoy de acuerdo, primero porque se trata de una visión tajante de Carlos Marx, un antes y un después que realmente no existe en el transcurso de la obra de Carlos Marx, y porque tampoco Althusser nos da razón de ese cambio y de lo que él llama corte epistemológico, coupure epistemologique en francés. Corte epistemológico quiere decir que sigue pensando de una manera y bajo unos presupuestos totalmente diferentes de aquellos que había tenido previamente. En cambio, entiendo que hay otro autor, Martin Nicolaus, que escribe una obra publicada en Anagrama en 1973, se titula El Marx desconocido, proletariado y clase media en Marx, escenografía hegeliana y método. Este es el título de la obra. En esta obra hace alusión a unos trabajos de Carlos Marx que no fueron publicados en la vida de Carlos Marx. Son los manuscritos correspondientes a los años 1857-1858, que supusieron 15 años de investigación económica, pero que al cabo no se publicaron, ni siquiera sus consecuencias fueron tenidas en cuenta para el desarrollo teórico, para los pasos del discurso del Capital. Y esto necesita una explicación. En primer lugar, la opinión de Martin Nicolaus es que la obra publicada, en la obra publicada de Carlos Marx, no hay una especificación clara de la caída, de la destrucción del capitalismo, del fenómeno capitalista. Y que, en cambio, en estos manuscritos sí se produce un tratado completo del capitalismo desde sus inicios hasta su final. Es decir, un nacimiento, un desarrollo y una muerte del capitalismo. Por lo tanto, le parece a Martin Nicolaus y a mí también una obra esencial para conocer el pensamiento de Carlos Marx. Ahora, la pregunta fundamental es por qué no fueron publicados estos manuscritos, que solamente se publican en 1939 en la URSS, sacados de los archivos Marx-Engels, en un volumen muy grande, y más tarde fueron publicados en la Alemania comunista, en 1953, con el título de Fundamentos de la crítica o para la crítica de la economía política, los famosos Grundrisse, los Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, que es el título en alemán. Bien, esta es, como suponía, un fallo, un vacío necesario desde el punto de vista doctrinal. En 1912, Rosa Luxemburg trató de llenar este vacío escribiendo una obra titulada La acumulación de capital. Una obra que, desde el punto de vista del marxismo, no todos los marxistas estuvieron de acuerdo con Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg fue una marxista crítica y trata en esta obra de rellenar ese vacío que en la obra publicada de Carlos Marx no se encontraba. Esta es una cuestión fundamental de por qué razón se escribieron esos manuscritos, por qué razón no fueron publicados y qué diferencia o qué distancia hay entre los manuscritos de 1857-58 y solamente un año más tarde Marx escribe y publica la contribución a la crítica de la economía política, que es el precedente del Capital. Capital se publicará el primer tomo en 1867, pero si existiera una ruptura epistemológica, como dice Althusser, sería precisamente entre, o se daría precisamente entre los manuscritos del 57-58 y la contribución a la economía política. Esto es lo importante. Ahora, el interés de Marx por la economía pues aparece ya en los manuscritos del 44, lo que se llama de 1844 manuscritos económico-filosóficos, que tampoco fueron publicados en vida de Marx. Fueron publicados por primera vez en el año 1932, pero aquí, a España, la publicación de esos manuscritos económico-filosóficos solamente acaece en los años 60 adelantados, 65, 67, por ahí anda la cosa. Bien, de este año, precisamente, del año 44, data una cosa que para mi tesis, por lo menos, tiene una importancia fundamental, que es el conocimiento, la amistad que Marx trabó con Federico Engels. Federico Engels había escrito un trabajo que es esbozo para la crítica de la economía nacional. Y en este trabajo Engels hace una crítica furibunda del capitalismo diciendo que la explotación obrera por parte del capitalismo era una explotación criminal, ignominiosa, y que esto había que corregirlo, de una manera moral y racional, porque si no, dice, en breve, sobrevendrá una monstruosa, dice él, monstruosa revolución social. Esto tiene importancia, y esto lo tengo en cuenta yo a lo largo de mi trabajo. Este temor de Engels a la revolución social obrera es lo que yo creo que contaminó a lo largo de su larga amistad, su larga convivencia clásica casi con Federico Engels, porque evidentemente chocaba inicialmente con Marx. Marx sí era partidario de una revolución obrera. Pero en el caso de Federico Engels se trataba de una revolución burguesa. Él habló de una revolución burguesa y participó en una revolución burguesa, la revolución burguesa del 48 en Alemania, de 1848. Pero siempre la revolución, es decir, para superar la situación de una revolución burguesa social obrera que él tenía por monstruosa o de efectos monstruosos, siempre dio un poco la salida de una solución evolutiva, emanatista, y este fue en principio el choque con Carlos Marx. Y lo que nos llama la atención es que aquel primer Carlos Marx de los años 43-44, que es un Marx radicalmente revolucionario, activo, peticionario de la revolución obrera, sumamente radical en la crítica, sumamente además demandador de una práctica revolucionaria, real, diaria, cotidiana, pues en realidad el tratamiento con Engels no se derivaba de una especie de diálogo positivo, creativo, porque digamos que la estructura mental de Carlos Marx era bastante superior a la de Federico Engels, no podía recibir nada positivo, pero un tratamiento de larguísimos años, muy íntimo, muy familiar, muy estrecho, podía dar lugar, seguramente en mi opinión, dio lugar a una especie de coacción moral subconsciente que pudo haber influido, digamos, en el debilitamiento de la voluntad inicial revolucionaria del propio Carlos Marx. ¿Cómo pensaba Engels? Pues Engels, justamente del año 42, antes del 44, antes de escribir su esbozo de la economía nacional, Engels escribe un tratado que se titula Schelling y la revelación. Ahora, Schelling era un filósofo idealista, tuvo mucha relación con Hegel a lo largo de toda su vida y continuaron tratando de mejorarlo y de superarlo el idealismo trascendental de Immanuel Kant. Ya desde Kant hay el interés de completar este idealismo trascendental con un estudio de las o con una dedicación teórica a la vida práctica. Por eso Kant, que escribe la crítica de la razón pura, junto a ella escribe también la crítica de la razón práctica. Es decir, el mundo de lo práctico empieza a tener interés para ellos. Schelling, por ejemplo, que suscribía el idealismo trascendental, pues se aplica a los estudios de química y de biología, como Kant se había dedicado a los estudios de mecánica. esta forma de racionalismo, que es un idealismo que quiere ocuparse de las cosas prácticas, pero que no llega, es decir, quiere servirse, por lo tanto, de un aspecto material del mundo, pero tratado desde un punto de vista ideal, desde un idealismo. Esto da lugar a una especie de idealismo travestido que yo entiendo que acompañó la vida de Engels constantemente y que dio lugar a que Engels llegara a hacer un poco un materialismo dialéctico en el que Marx no quería entrar. Marx quería atenerse al materialismo histórico, pero a pesar de que se negó Marx a seguir y a tener en cuenta, en fin, esa universalización que Engels pedía en un tratado suyo que se llama La dialéctica de la naturaleza, donde sigue la filosofía de la naturaleza del propio Hegel, es un dato manifiesto de que no podía haber entre el Marx primitivo de voluntad revolucionaria cabal, no podía haber, digamos, un entendimiento claro y natural con aquella posición de Engels. Ahora, ¿cuáles fueron los comienzos de la acción revolucionaria de Carlos Marx? Hay tres obras iniciales que son fundamentales. Del año 43 escribe primeramente La crítica del derecho público en Hegel, donde dice que las diferencias civiles tienen poca importancia porque los ricos y los pobres eran políticamente iguales a partir de la Revolución Francesa. Se corrige unos meses más tarde en La cuestión judía, diciendo que lo que realmente tiene poca importancia es la política, y lo que tiene más importancia, y no se puede olvidar de ninguna manera, son las diferencias sociales en el seno de la sociedad. Y unos meses más tarde, ya entre el invierno inicial del año 43 y el invierno subsiguiente del año 44, escribe La crítica de la filosofía del derecho en Hegel, donde ya toma una posición claramente y decididamente revolucionaria. En primer lugar, las diferencias sociales son contradicciones de la propia naturaleza, de la propia sociedad, y el Estado, aquel Estado vanagloriado, vamos, exaltado por Hegel, es un Estado que pretende ser el cielo en la tierra, es un Estado absolutamente falso. Entiende Marx que un Estado de clase, un Estado clasista, no puede cumplir de ninguna manera la función de Estado como cumplimiento de la eticidad de la especie humana. Es decir, que si el Estado, según Hegel, era ese instrumento que daba paso a la realización de la eticidad del hombre, el Estado clasista era justamente lo contrario. Critica la filosofía y dice que las palabras deben dejar de existir. En el sentido filosófico de la palabra, eso representa un enmarañamiento del pensamiento que oscurece la verdadera realidad, y que por lo tanto la verdadera historia será tomada en mano por unos hombres de acción que acabarán justamente con todo eso. Esto representará una clase, dice él, que es una clase de dentro de la sociedad, pero que no pertenece a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tiene que ser una clase universal porque es la clase del sufrimiento. De manera que aquí ya está involucrada, por decirlo así, la, el sentido internacionalista del movimiento, el sentido de la igualdad universal, de la igualdad universal de los hombres. Esta sería un poco la iniciación revolucionaria en el campo teórico de Carlos Marx. Ahora, en el campo revolucionario activo, en la calle, por decirlo así, el arranque revolucionario de Marx, que va a dar lugar al materialismo histórico, en realidad está basado en su contacto con Feuerbach, con Ludwig Feuerbach. Porque es Ludwig Feuerbach el crítico más acérrimo y más cabal de la dialéctica hegeliana, el crítico de los aspectos religiosos de la filosofía de Hegel, y es aquel, digamos, representa para Marx una especie de verdadera revolución, y en él se apoya para iniciar su arranque verdaderamente revolucionario. Ahora, hay dos personajes que funcionan al lado de Marx muy, muy primariamente en los años 44, 40, incluso antes del 44, que son Arnold Ruhe y Moses Hess. Tiene importancia sobre todo este Moses Hess porque tuvo un largo contacto con Marx. Moses Hess militó con Marx en la Liga de los Justos, militó con Marx en la Liga Comunista también. Chocó con Marx porque Marx apoyó, y en esto estoy casi seguro que fue por la influencia de Engels, apoyó la revolución burguesa. Y el llamado socialismo verdadero en Alemania entonces no podía concebir que un pensamiento que trata de transformar la sociedad de manera radical, como era el socialismo verdadero, pudiera dar su ayuda a una revolución burguesa. Chocó entonces y después ya rompió definitivamente con Marx por la acción de Marx en la Internacional, en la Asociación Internacional de Trabajadores. Imputó a Marx un comportamiento antiético y rompió con él. Marx entonces se defendió diciendo que no era legítimo apelar a la moral de la sociedad existente para enfrentarse a elementos que estaban destinados a transformar esa sociedad y a imponer, digamos, nuevas normas morales a esa sociedad. Lo que ocurría era que el socialismo verdadero entendía que los valores éticos son valores absolutos, y para Marx no tenían este carácter absoluto los valores éticos. Y entendían los socialistas verdaderos que si se llegaba a imponer un socialismo que no tuviera conciencia del carácter absoluto de los valores éticos, podía transformarse en una forma autoritaria de gobierno que repetiría los mismos errores de la etapa capitalista burguesa. Eso es lo fundamental. Sin embargo, Moses Hess siempre fue un admirador total de Carlos Marx, ¿no? Decía que Carlos Marx representaba el pensamiento más profundo y la ironía más consistente. En una carta de Moses Hess a un amigo suyo, refiriéndose a Carlos Marx, dice: imagínate a Voltaire, a Rousseau, a D'Holbach, a Lessing, a Heine y a Hegel todos ellos no solo juntos, sino fundidos en una sola persona, y tendrás al doctor Mars. O sea que la admiración de Moses Hess sobre, por Mars no daba lugar ninguna a duda. Mars tiene entonces 23 años. De manera que en este aspecto no podemos decir que haya lugar a ninguna cuestión interna solapada por parte de Moses Hess. Bien, en el año 44 tiene lo importante desde el punto de vista teórico que sucede en Carlos Marx es su amistad con Proudhon, con Pierre-Joseph Proudhon. Aquí es donde, digamos, lo que había sido hasta entonces una especie de Marx libertario y que podía coincidir en muchos aspectos con el propio Proudhon, empiezan a desgajarse, y es donde yo, desde mi punto de vista, se empieza a ver claramente la influencia negativa de Engels en el pensamiento de Marx. Marx decía de Proudhon que era el hombre llamado a llevar el socialismo utópico al socialismo científico. Y desde este punto le alababa en gran medida. Pero Marx tenía la idea de formar un grupo, un grupo intelectual europeo que dirigiera prácticamente a la clase obrera europea y, por lo tanto, universal. En este sentido, en abril del año 46, 1846, escribe una carta a Proudhon proponiéndole formar parte de ese grupo. Un grupo, dice él, destinado a investigaciones de carácter científico y a ejercer una especie de vigilancia sobre los escritos populares acerca del socialismo, etc. En el mayo siguiente, Proudhon le contesta diciendo que no tiene ningún inconveniente en pertenecer a ese grupo, pero le pone en antecedentes de que él profesa un antidogmatismo casi total, casi absoluto, en el orden económico. Y por otro lado, también el propio Proudhon le dice que hay que tener cuidado de no crear nuevos dogmatismos y sobre todo que ese tribunal no se convierta en una especie de jefatura de una nueva intolerancia. Bien, esto junto a la defensa moderada que Proudhon hace de Karl Grün, que era enemigo de Carlos Marx en la emigración, levantó la ira de Carlos Marx, y Marx realmente entró en un proceso que yo entiendo que se salió propiamente de sí mismo, y escribió entonces estaba Marx con Engels en la emigración en Bélgica, y desde allí escribe él la miseria de la filosofía en respuesta a una obra que había escrito Proudhon, que era El sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria. Filosofía de la miseria, Proudhon, miseria de la filosofía, en Marx. Esto indica un poco ya, digamos, el aspecto activo puesto en marcha de la fuerza irónica del propio Marx. Bien, en esta obra, que es una obra que tiene, desde mi punto de vista, muchos defectos, y creo desde el punto de vista marxista también, que ese efecto más bien producida en gran medida por el estado de excitación mental en que se encontraba en que se encontraba Marx. En esa obra, que arremete fuertemente contra Proudhon, sobre todo por una razón. En fin, entre las muchas cosas que critica de Proudhon, critica que Proudhon no concedía al trabajo el carácter de valor. Proudhon decía, si se concede al trabajo el carácter de valor, es simplemente en atención a las potencialidades que hay contenidas en el trabajo, no porque el trabajo sea una verdadera mercancía. Y dice más, dice, en ese sentido, el hablar del valor del trabajo es una expresión metafórica. Y esto enciende un poco la ira de Proudhon, como de Marx, quiero decir, cómo llamar expresión metafórica al valor del trabajo. Y sin embargo, hay en la obra de Carlos Marx, no solamente en El Capital, sino en otros lugares de la obra de Marx, hay muchas referencias, es decir, muchos pensamientos del propio Proudhon en la obra del sistema de las contradicciones económicas que son tomados, son aceptados, pero sin mencionar al propio Proudhon. De manera que Marx, por ejemplo, en El Capital, respondiendo a esta cuestión de Proudhon sobre el valor del trabajo, en El Capital, en la página me parece que es 270 de la edición del Capital publicada en el Fondo de Cultura de México, dice, en fin, el valor del trabajo es una expresión imaginaria, una expresión imaginaria de algo que es material, que es el proceso productivo, etcétera, etcétera. Pero daros cuenta que critica a Proudhon por decir que el valor del trabajo es una expresión metafórica, y él dice en el Capital que el trabajo es, o el valor del trabajo es una expresión imaginaria. De manera que se trataba más bien de una polémica interna momentánea, pero hay en realidad muchas cosas comunes, que el propio Proudhon, que no critica la obra aparte, en un libro aparte, sino que hace anotaciones en la obra del propio Marx, señala que hay una gran relación entre los dos, y que son dos espíritus en realidad muy, muy afines, ¿no? Hasta el extremo de que Proudhon dice lo que debe pensar el autor es que yo pienso, o Marx piensa lo mismo que yo, los dos pensamos lo mismo, pero yo lo he escrito antes que él, y eso lo que el lector tiene que deducir es que el propio Marx, después de haberme leído a mí, en fin, lamenta el haber pensado como yo. Hay una gran semejanza, y sobre todo yo la semejanza para mí la busco en un hecho material clave, y es que desde el punto de vista de la valoración de lo político, en la obra La miseria de la filosofía, Marx dice como objetivo la política es funesta, es rechazable, e incluso es un error como método. De manera que si rechaza la política como finalidad y rechaza la política como método, indudablemente hay una gran proximidad entre Proudhon y Marx. Bien, estamos en el año 47. La filosofía de la miseria de Marx es del año 47. Y en el año 47 hay otra obra importante de Carlos Marx. Marx en esa época pertenece ya a la Liga Comunista y escribe el Manifiesto Comunista. Bien, aquí es importante señalar que el propio Moses Hess, del que hablamos antes, había escrito Las consecuencias de la revolución proletaria, donde ya había adelantado algunas ideas del partido, algunas ideas del manifiesto comunista. Pero sobre todo, en Carlos Marx, aunque hay algunos datos, digamos, que nos hacen pensar que estamos en un poco en la antesala de las condiciones objetivas, que va a ser lo que posteriormente valorará Carlos Marx. En realidad, el Manifiesto Comunista es en un 90% largo un manifiesto verdaderamente revolucionario. Y en él se defiende ya al individuo, no solamente, o mejor dicho, trata de defender al individuo, sacando al individuo de las definiciones abstractas de que venía siendo objeto por parte de la burguesía. Es un individuo concreto, un individuo viviente, real, y dice Marx, que la sociedad posterior a la revolución que se haga será una sociedad donde el individuo, donde la realización personal del propio individuo es la condición esencial de la realización generalizada de todos los individuos. O sea que, aunque en el Manifiesto Comunista aparece ya el concepto de clase y posteriormente en el pensamiento de Marx el concepto de clase va a anular al concepto de individuo, en el Manifiesto Comunista están los dos conceptos sin que haya realmente una contradicción entre los mismos. De manera que estamos en el año 47, y las dos últimas obras de los años 40 son del año 48 y del año 49. En el año 48 está Proletariado, Proletariado y, perdón, estoy en el ¿cómo se llama la? Bueno, la otra obra es el juicio sobre el cambio social y sobre el cambio económico. Bien, en estas dos obras, Carlos Marx trata ya los pensamientos de carácter económico, por ejemplo, el concepto de valor de trabajo, el concepto de valor de uso, valor de cambio, el concepto de mercancía, el concepto de lo que llamaban la ley de bronce, que era una manera de obtener un salario acomodada a la pura subsistencia del obrero. Aquí, en esta situación, es importante también tener en cuenta una cosa, y es que el concepto de alienación, que en Hegel había tenido un carácter puramente filosófico, era un extrañamiento o salida de sí mismo, y que en Feuerbach había tenido un carácter más positivo, se trataba de la pérdida de un valor positivo por motivos de carácter ideológico. En Marx el concepto de alienación es ya un concepto claramente económico. es una Entfremdung, si era una Entäuschung, una salida de sí mismo, un extrañamiento, en él es una Entfremdung, y Fremd en alemán significa extraño, significa enemigo, de manera que ya la alienación en Marx significa ya una rapiña, significa un robo económico y tiene todas esas características. Ahora, lo más importante es la aparición, estamos en el año 48, 48-49, luego aparecen obras importantes, ¿entiendes? Está en el año 51, tiene el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, pero en fin, es una obra circunstancial, desde el punto de vista teórico no añade nada a la cosa. La que añade realmente algo importante son los manuscritos de los años 57-58 de los que hemos hablado. Bien, vamos a hablar entonces de estos manuscritos. Estos manuscritos siguen exhibiendo el espíritu revolucionario de Carlos Marx. Y lo siguen exhibiendo a pesar de que a partir de los años 50 Marx ya no cree en la inmediatez de la revolución. Ya a partir de los años 50 Marx se sale de la Liga de los Comunistas y Marx empieza a criticar abiertamente al comunismo. El comunismo o los comunistas para él son hombres que están llevados por un espíritu subjetivo, voluntarista, que no responde a la realidad. Un espíritu voluntarista y subjetivo que se enfrenta a las condiciones objetivas de su propio pensamiento. Y por lo tanto está en contra de esa situación. Esto es una situación personal nueva en Carlos Marx, que en realidad tiene su origen en el fracaso que tuvo la revolución del año 48 en Alemania, en la que él tomó parte juntamente con Engels. La revolución del 48 supuso pues prácticamente el fracaso de todo lo que ellos llamaban el Vormärz. Es la revolución burguesa que se enfrentaba a la Confederación Nacional del Norte alemana, que era una confederación regida por Prusia, y que en realidad detrás de todos ellos estaban los Junkers, estaban los grandes latifundistas prusianos. Bien, esta revolución acaba naturalmente fracasando, no fracasa en un día, fracasa en un tiempo más continuado, pero no llega al año y acaba totalmente fracasando. Marx entonces vuelve otra vez a la emigración y todos los hombres que se habían aprestado a esta revolución prácticamente quedan un poco desamparados, desasistidos moralmente del pensamiento revolucionario. Curiosamente, en esto hay que tenerlo en cuenta, porque este acercamiento de Marx a la revolución burguesa, este entender por Marx que la revolución burguesa era necesaria como una etapa anterior a la revolución proletaria, algo que él había recibido de un historiador, de Wilhelm Schultz, que hablaba del carácter necesario del desarrollo histórico, no se compadecía muy bien con la marcha de los asuntos revolucionarios en Francia. En Francia había habido también una revolución del 48 en el mes de febrero. Y esta revolución del 48, que se había opuesto a la monarquía de Luis Felipe, instala la Segunda República. Y parecía una revolución, digamos, completa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que de esta revolución Proudhon había sido posteriormente diputado a Cortes en la Revolución, pero los obreros de Francia habían reclamado entonces del propio sistema inaugurado que se hicieran los talleres nacionales, que eran una especie de talleres autogestionados. Y a esto, naturalmente, se oponía todo el factor burgués de la Revolución. Dio lugar entonces a una represión masiva del general Cavaignac, que sembró de cadáveres las calles de París. Bien, desde entonces el proletariado francés no quiso saber nada de ninguna clase de coalición con la burguesía. Pero Marx siguió insistiendo, a pesar del fracaso de la Revolución del 48 en Alemania, siguió insistiendo en esa necesidad de apoyar el movimiento burgués como previo a la revolución proletaria. Esto es lo que va dando lugar después a la negativa de Marx a la creencia de que la revolución pueda tener un carácter inminente y a toda la crítica de la que acabo de hablar realizada sobre el comunismo y el Partido Comunista en general. Bien, en esto hay que tener en cuenta una cosa y es la labor de Engels. Pensar que Engels estima que entre la burguesía y el proletariado no debe haber un antagonismo o, en todo caso, dice, el comunismo está por encima del antagonismo entre el proletariado y la burguesía. Naturalmente, esto desde el punto de vista revolucionario era absolutamente inaceptable. Engels decía que él había ganado para el comunismo a una cantidad grande de cabezas burguesas y que pensaba seguir haciendo proselitismo en el campo burgués. Bien, todo esto naturalmente llevaba a un reconocimiento racional de que ello suponía un aburguesamiento del propio comunismo. Bien, en realidad estaba, por lo tanto, Engels, hay que saber o tener en cuenta que Engels era hijo de un fabricante de Manchester, un fabricante de tejidos de Manchester, y que trabajó en la empresa de su padre casi constantemente, ¿no? Por lo tanto, aunque en aquella obra a la que me referí primeramente criticaba la forma de explotación del capitalismo sobre la clase obrera, en realidad lo que sería un poco la posición que hoy puede ocupar Susan George y otros elementos por el estilo, que son críticos del capitalismo pero que no son anticapitalistas, es decir, que se trata de una reforma del capitalismo en el sentido de humanizarlo algo, pero manteniendo el sistema como estaba. Y él entendía la cosa de esta manera, lo que suponía entonces que no daban importancia a la lucha de clases. Y esto es fundamental, esto sí que va a influir realmente en el propio pensamiento de Carlos Marx. Esta lucha de clases, por influencia con Engels, va dejándose sentir cada vez menos valorada en el pensamiento de Carlos Marx, y llega a convertirse prácticamente en una pura palabra, en fin, algo que tenga un valor latente, una entidad latente, más que un hecho real. Por ejemplo, esto aparece sobre todo cuando Marx empieza a querer dar el paso a lo que podríamos llamar el método científico de su pensamiento. Bien, en un momento en que trata de definir si, si la economía política puede ser un, una disciplina científica o no, dice que la economía política tratada por los burgueses no puede ser nunca una, no puede ser nunca una ciencia. No puede ser nunca una ciencia, dice, porque ignora, primero, trata al capitalismo como si el capitalismo no tuviera alternativa de ninguna clase, y segundo, ignora un componente fundamental del capitalismo, que es la clase obrera. Y entonces añade todavía algo más, más concreto. Dice, la economía política solamente puede ser una ciencia mientras la lucha de clases sea latente y se exprese solamente en casos excepcionales. Esto es importante. Daros cuenta entonces que diríamos, bueno, que, entonces la lucha de clases ¿para qué sirve o qué es? Es decir, da la impresión de que para Marx entonces, para afirmar su labor como, como investigador científico de la economía política, necesitaba que la lucha de clases tuviera un carácter latente y se expresara solo excepcionalmente. Bueno, supone entonces que desde luego no es, digamos, no tiene la lucha de clases como algo, algo que sea reconocido como un hecho real y activo, sino como una palabra, algo, algo que necesitamos para referirnos a ella. Y se refiere a ella porque sin ella no hay, sin ella para Marx no hay economía, no, no hay economía científica, vamos, o no hay carácter científico de la economía política. De manera que esta es una cuestión fundamental, la pérdida, el alejamiento de la, del concepto de la lucha, de clases por parte de Marx. Y esto tiene una importancia capital, porque en el futuro el comunismo, ya dijimos, que va dejando de ser propiamente una, un movimiento real para ser más bien una idea, algo abstracto en lo que se mueven masas de capital, masas humanas, bienes, maquinarias, en fin, elementos de toda clase son movidos en ese movimiento, pero un movimiento que los trasciende y que tiene más una, digamos, un valor por sí mismo o una finalidad en sí mismo por encima de la de las propias cosas movidas. Es aquí donde para Marx, digamos, los fenómenos, los hechos van dejando de ser hechos reales, tangibles, manejables y visibles, y para ser, digamos, una especie de fenómenos, fenómenos de una realidad que los trasciende, una realidad que tiene su finalidad en sí misma, que tiene su propia finalidad, una realidad que es tratada de una manera abstracta y casi, diríamos, una realidad que no cuenta con los elementos factoriales que constituyen la propia realidad. Es un alejamiento, esto ya más tarde lo van a definir claramente otros autores, ese alejamiento de la realidad, de la superficie de la realidad y de la propia y realidad misma. Bien, esto es, digamos, lo que constituiría este nuevo movimiento de los manuscritos del año 57-58. En el año 57-58, Marx toma conciencia o toma contacto un poco con lo que puede ya ser este trabajo excedente de Ricardo, y empieza por dar mucho más valor a la plusvalía. Hasta entonces, en los trabajos, en los trabajos económicos de Marx, se había tenido al mercado por el elemento básico, fundamental, explicativo de la acumulación. Ahora ya la acumulación no pasa a ser explicada justamente por el mercado pasa a ser, digamos, una especie de variable dependiente que a él le convenía además más porque el mercado, digamos, es más inconcreto en su realización propia, menos fijo, menos controlable, y el concepto de pasar de la explicación del mercado como base fundamental explicativa de la acumulación a considerar, digamos, la plusvalía como el elemento fundamental explicativo de la acumulación, había un gran paso. Y ese se da justamente en los manuscritos del 57-58. Es decir, que hay, daros cuenta que los manuscritos del 57-58 están a un año del trabajo al que aludí ya, que era la contribución a la crítica de la economía política, que era el precedente del Capital. Hay un año de diferencia nada más. Y sin embargo, un año de diferencia es fundamental, es radicalmente diferente ya la manera de pensar en uno y en otro. Daros cuenta que la acción revolucionaria tiene una importancia para Marx, una importancia capital, en los manuscritos del año 57-58. Mientras que esa acción revolucionaria de las masas ya no va a tener un valor a partir de la contribución a la economía política y al propio capital. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay dos formas diferentes de contemplar el fenómeno capitalista. Hay una especie de análisis que podríamos llamar análisis anatómico, que da lugar a una, digamos, a una concepción magistral del capital, realizada en la propia obra que lleva por nombre El Capital. Y, en cambio, el análisis propio de los manuscritos del 57-58, el análisis de los Grundisse, es más bien un análisis fisiológico, es decir, un análisis donde se tiene en cuenta el movimiento real. Daros cuenta que, por ejemplo, en el Capital no se refleja la influencia que Marx, que los movimientos obreros tienen en las alternancias de estrategia del Capital. Es natural, digamos, es algo visible para cualquiera que sigue el movimiento obrero, cómo el Capital se va adaptando o va cambiando según los movimientos sociales obreros se van manifestando de una manera o de otra. Pues bien, tal cosa no existe en el Capital y sí existe, en cambio, como cosa fundamental en los manuscritos. Hay algo fundamental también diferente, y es que la percepción monetaria anterior que Marx había tenido en cuenta era la ley de bronce. Ley de bronce que le venía un poco de la actividad teórica de Rothbertus, por un lado, y que coincidía enteramente con el concepto de ley de bronce que tenía, por ejemplo, Fernando Lassalle, que era un enemigo político suyo dentro del pensamiento socialista alemán. Pero la idea era más todavía, es decir, mientras Lassalle entendía que los salarios de los obreros debían mantenerse en un nivel de consumo estricto de subsistencia, Marx decía más que eso todavía. No solamente tienen que mantenerse, sino que ese nivel, en vez de ser de mantenerse como tal, es decreciente, o sea, va siendo cada vez más bajo. Esa es la posición que últimamente, además, va a seguir manteniendo incluso en el Capital. Pero en los manuscritos del 57-58 dice una cosa importante. Dice, el Capital no estará maduro para la revolución hasta tanto los obreros no hayan superado el nivel de consumo por encima del nivel de subsistencia, o del grado de subsistencia, e incluso del goce del trabajo excedente como una necesidad general. Esto es importantísimo, es decir, que tiene en cuenta entonces la actividad de la clase obrera como mejoradora de su situación. Y también de esta época es otra afirmación en la que dice que es un contra Malthus, por ejemplo, que es una idea absurda la de creer que el trabajo excedente solamente puede ser consumido por los sirvientes y no pueda ser consumido por la propia clase trabajadora. Es decir, que así como en el Capital no se tiene en cuenta los efectos que la lucha trabajadora tiene en los cambios de estrategia del Capital, aquí, lo que podríamos llamar análisis fisiológico frente al análisis anatómico, sí se tiene en cuenta fundamentalmente eso. Claro, la razón es que se ha dado paso, es decir, ha tomado contacto con la teoría del excedente de Ricardo, ha sustituido el mercado deja de ser ya la base fundamental explicativa de la acumulación para ser, digamos, el productivismo en general, y esto es una acentuación de lo que podríamos llamar el economicismo en la teoría de Carlos Marx. Bien, daros cuenta que todo esto sucede en el año 58, esos manuscritos no se publicarán, quedarán en la penumbra hasta 1939, como dije, pero, por otro lado, estos manuscritos tienen una importancia fundamental en el desarrollo de la teoría revolucionaria de Marx. Sin embargo, un año más tarde, como os decía, en la contribución a la crítica de la economía política, Marx dice que el Capital solamente sucumbirá cuando por sí mismo se agote. Es decir, que toda aquella no apreciación de la acción obrera, etcétera, etcétera, que pudiera transformar activamente el Capital, etcétera, pues pasa a no tener importancia, y el Capital debe desaparecer cuando por sí mismo se agote. Y dice más, dice una frase, dice: ningún orden social desaparece hasta tanto no se han desarrollado todas las fuerzas productivas contenidas en él, o potencialmente contenidas en él. De manera que, según esto, y desde el punto de vista propiamente obrero, pues vamos a echarnos a dormir hasta que el Capital desaparezca por sí mismo, se agote y tal. Y quiere decir que, desde el punto de vista de la acción revolucionaria, hay un cambio radical entre los manuscritos de 1857 y el Capital, y vamos, la contribución a la economía política y el Capital mismo. Esto es, digamos, una distancia fundamental. Aquí es donde hay que explicar, o habría que explicar, esto ya necesitaríamos más tiempo, para justificar si es el concepto de acumulación mismo el que le permite a Carlos Marx decir que el capitalismo se va a agotar por sí mismo una vez que haya una concentración muy grande de capital, y que esa concentración muy grande de capital en forma de monopolio suponga un empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora. Esto para él sería el dato definitivo a partir del cual se produciría. No dice tampoco cómo se produce ni cómo se produciría. Dice que este es el momento del cambio cualitativo, pero no dice de qué manera, es decir, si ha de haber una revolución, una acción revolucionaria, o de eso no habla en absoluto. Parece como si desapareciera, es decir, se acaba un sistema y empieza otro, de una manera absolutamente mecánica. Es en realidad, hay una situación que no se contiene en la teoría de Carlos Marx, que es justamente qué pinta la acción humana. La acción como acción humana pinta realmente poco. Es decir, pintaba mucho en el primer Marx, en el Marx joven, en el Marx de los manuscritos y en los Marx hasta los años 50. Pero en cuanto a partir de los años 50 empieza a tenerse en cuenta las condiciones objetivas y el concepto de realidad deja de ser un concepto de realidad propia para ser un concepto puramente abstracto, a pesar de que Marx, digamos, diga lo contrario con palabras, pero el hecho cabal si es este. Entonces nos encontramos con esa situación, precisamente, esa situación en la que no vemos cómo lo que predominan son las condiciones objetivas. Ya el hombre no tiene por qué cambiar, el hombre no se trata de un cambio del hombre, se trata del cambio de las condiciones objetivas de carácter económico. Es decir, que en el tratamiento de la economía, Marx va teniendo cada vez más las acciones humanas como las acciones voluntaristas, como puras acciones subjetivas que o bien no pintan nada o bien no tienen ninguna eficacia en la transformación social. Lo que tiene eficacia en la transformación social son las condiciones objetivas que se realizan por encima de toda voluntad, es decir, como si fueran una cosa fatalmente mecánica. El hecho es que sí encontramos eso en Carlos Marx, encontramos que un poco quizá por su necesidad de justificar esa última situación de penuria absoluta de la clase obrera y de enriquecimiento absoluto del monopolio, etcétera, etcétera, que dé lugar a ese cambio cualitativo de la sociedad, pues Marx se ve obligado a un poco presentar los diferentes pasos sociales de una manera mecánica, de una manera totalmente obligada por encima de la voluntad humana. Lo importante, por lo tanto, es esto: acción humana o no acción humana. Y la acción humana va perdiendo importancia en Carlos Marx a favor del desarrollo de esas condiciones objetivas, etcétera, etcétera. Que el conocimiento cambia completamente en la posición de Carlos Marx. Lo que había sido, digamos, un conocimiento con base en una práctica, un conocimiento real con base en una práctica revolucionaria, pasa a ser un concepto de conocimiento obtenido por reflexión con arreglo a una metodología de carácter científico, que y con arreglo a esto pues esa metodología, como es ya de carácter científico y se, en fin, es de valor absoluto, es, por decirlo así, infalible, ¿no? Es científica en una palabra, pues ya entonces se convierte en una teoría que se permite considerar a la teoría revolucionaria no como una, como una investigación de la acción revolucionaria de las masas, para ser una investigación destinada a dirigir desde arriba a las propias masas. Es decir, lo que suponía dejar de convertir a las masas en sujeto revolucionario para convertirlas en un objeto revolucionario manejado por un pensamiento exterior a ellas, ¿sí? Lo que supone necesariamente una cosificación de las propias. Bien, todo esto, a todo esto llega Marx como consecuencia de su convencimiento absoluto de que la teoría debe ser una teoría de carácter científico, que la metodología debe discurrir por estos cauces, de que de lo que se trata no es, y esto es importante, no se trata de adaptar ya la realidad, de adaptar la realidad a la idea, sino de adaptar la idea a la realidad. De manera que cambia completamente la posición, digamos, la labor humana empieza a ser cada vez menos activa y menos valedera, y lo que importan son esas condiciones objetivas que se van desarrollando. Esto es lo que, desde el punto de vista del método, le hace a Marx volver al hegelianismo de manera abierta. Bien, Marx y Hegel nunca, aunque en la segunda edición del primer tomo del Capital, Marx dice que su método no solamente es diferente, vamos, no solamente es distinto del de Hegel, sino que es contrario al de Hegel. Seguramente dice esto porque habrá tenido unas críticas a la propia publicación del primer tomo, pero en realidad la vuelta a Hegel es una cosa manifiesta en el propio Marx, y que, por ejemplo, Georgi Lukács, por ejemplo, exalta no solamente reconoce, sino también lo exalta, ¿no? Y esto lo hace por una razón. Esta vuelta a Hegel la hace porque, para huir del cuantitativismo de Ricardo, que en último término reconocía el valor de cambio como una relación puramente cuantitativa, y él necesitaba, en la detección del propio valor, necesitaba el concepto de esencia. Entendía que para alcanzar el concepto de esencia necesitaba un nuevo método, y que Hegel le ofrecía este nuevo método. En realidad, con el nuevo método hegeliano, lo que se hace es acentuar, digamos, el economicismo en Marx. No solamente el economicismo, sino el determinismo economicista. De manera que esta es la situación. La situación es que la economía llega a ser para Marx lo mismo que era el espíritu para Hegel. Es una entidad, digamos, abstracta, que va recorriendo la historia y que para él recorre la economía. La economía lo dicta todo, los cambios económicos son determinantes de la persona, los cambios económicos son determinantes de los cambios sociales o de la estructura social, etcétera, etcétera. Y en la medida en que todo esto así, lo que va aminorándose cada vez más es el factor humano. Es decir, que aquel Marx humanista de los primeros tiempos va dejando paso a este Marx científico, que va, digamos, eliminando el valor progresivamente de la persona humana, para conceder el valor sobre todo a estas condiciones objetivas que por sí misma y de manera fatal se van desarrollando. De manera que el método es fundamentalmente un método hegeliano el que acaba prevaleciendo en el escrito del Capital, del capital y de la contribución a la economía política. Y es realmente, digamos, una gran pérdida para el pensamiento revolucionario de Carlos Marx. Este método da lugar también a cuestiones problemáticas en el propio Marx, porque Marx, siguiendo Hegel, entonces niega el concepto de sustancia. Esto le obliga a aceptar el proceso, el autoproceso de desarrollo. Por lo tanto, la manera de pensar puramente aristotélica desaparece. En Hegel tiene que desaparecer y desaparece de hecho. En cambio, en Marx, por un lado, está la posición dialéctica heredada de Hegel, y por otro lado está también, digamos, esporádicamente, la atención que presta al juicio de carácter aristotélico. Hay una mezcolanza de factores y de medios que también oscurece la propia doctrina de Marx y se da lugar a contradicciones. Por ejemplo, respecto al concepto de propiedad, Marx empieza aristotélicamente negando que la propiedad, la cualidad, se entiende, ¿no?, sea, digamos, algo nacido de una relación, sino que influye en esa relación. Por tanto, la propiedad o la cualidad tiene un carácter esencial, que es una esencia propia. Hay un libro de J. Czeleni, que es La estructura económica del capital, en la que coincide con otros investigadores de Marx, Struve, Mankiewicz y otros tal, que coinciden también en valorar esa prestación de atención de Marx a la forma aristotélica del pensamiento, a la forma de juicio aristotélico. Pero a la vez señalan las contradicciones que hay, porque mientras en una parte de Marx encontramos que la propiedad tiene una esencia propia y por eso puede influir en relaciones, en otras partes de Marx aparece que la propiedad es producto de una relación entre los hombres y sus trabajos, ¿no? Entonces hay un verdadero embrollo de planteamientos como consecuencia de estas dos maneras, de estas diferentes metodologías de las que Marx se sirve. Otra cosa en la que coinciden estos autores, me refiero a Czeleni, Struve, Mankiewicz y estos, es que Marx se aparta de la realidad, de la superficie de la realidad y del decurso de la realidad, y que pasa a justificar idealmente las necesidades internas de esa realidad. Y por lo tanto, sería ya un Marx que pretende, por un lado, ser atender a la realidad y atender a los hechos reales y a los hechos en sí mismos como tales, y por otro lado está en, digamos, su apartamiento de ellos, que además el propio Marx justifica en una parte de, no recuerdo de si es, me parece que es en, parece que es en los, en los propios, en los propios manuscritos del 57 o posteriormente, no lo recuerdo bien esto, pero el propio Marx indica que esa separación entre la realidad y lo que piensa es el producto de una cabeza pensante, dice él, que no hace nada más que interpretar el mundo de la única manera que puede ser interpretado. Es decir, que la abstracción es algo normal, a lo que hay que atender o lo que caemos siempre, pero naturalmente hay una diferencia entre una forma de abstracción que sigue teniendo en cuenta el contacto con la realidad y una forma de abstracción que se aparta completamente de la realidad y empieza a operar por sí misma. De manera que esto es también importante. Otra cosa, también en el... Yo no quisiera extenderme mucho, pero vamos, ya que esto voy a pasar unos minutos para que haya coloquio. Me refiero a la, al determinismo económico en Marx, ¿no? Hay una contradicción aquí en Marx, por un lado, en la crítica que hace a Feuerbach, donde dice que las condiciones son modificadas por los hombres, donde por, entonces el hombre es modificador de las situaciones materiales y por tanto dueño de su propio destino. En otro aspecto dice que el hombre es un producto social y por tanto es un, algo determinado por la propia sociedad. Ahora bien, si Marx llega a la conclusión de que los factores económicos son los determinantes de las estructuras sociales y el hombre, él afirma que es un producto social, el hombre está económicamente determinado. No es que este determinismo es el que vamos, por, hay que reconocer que existe Marx de esta manera y es consecuencia de aquella minusvaloración que él hace constantemente de la acción humana. Y, por otro lado, el determinismo se refiere también no solamente al hombre ya en sí, sino a la, a la, a la sociedad. El, las, digamos, las condiciones sociales o las fuerzas productivas determinan las relaciones de producción y las relaciones de producción determinan las la estructuración social con todo lo que conlleva en el orden superestructural, ¿no? Bien, entonces, hay determinismo económico, es decir, la superestructura ideológica que es en la política, la cultura, los sentimientos, etcétera, etcétera, son un efecto de la economía, de la base económica. Por tanto, la base económica condiciona, no solamente condiciona, sino que determina la base, la superestructura ideológica. Bien, esto ya en este año, en este siglo, la gente ya no, en este siglo y anterior, ya en el siglo XIX, no lo acepta, vamos, porque hay suficientes razones para ver que la superestructura ideológica, la política, el pensamiento, la cultura, etcétera, etcétera, influye en la base económica y la determina en ocasiones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ante esto, Marx ha muerto en 1883, se trata de ver qué responde Engels a todo esto. Engels dice entonces, bueno, que sí, que en aquella época estaban Marx y él tan metidos en la cosa que no tenían tiempo a ver la razón de la existencia de algunas realidades que pudieran colaborar con la economía en, su, en la superestructura ideológica, ni siquiera desde la superestructura ideológica en la base económica. También dice que muchas teorías políticas, culturales, sociales, religiosas, en ocasiones pueden ser la causa de determinados movimientos históricos. Bueno, pero no satisfacen las respuestas de Engels, porque no son respuestas propiamente a lo que se le pregunta. Y entonces ya se decide a dar una respuesta explicativa y dice que la base económica, la infraestructura económica determina la superestructura ideológica, pero que una vez establecida y hecha y construida la superestructura ideológica, a su vez reinfluye en la base económica, transformándola. Y a esto Weber, Max Weber, le dice, bueno, ¿y eso por qué no puede decirse al revés? Sí, porque no puede decirse que la base económica determina la superestructura ideológica determina la base económica y que esta una vez establecida y a su vez reinfluye en la... Claro, a esto más Engels no sabe responder. En fin, los marxistas posteriores no entendían que esto no era una respuesta, la respuesta de Engels no era una respuesta marxista, no la aceptaban y seguían ateniéndose un poco a la posición primitiva. La superestructura ideológica es creada por la base económica y tenían que añadir algo nuevo. La base económica se cambia a sí misma, por ejemplo, en el caso de Lukács, lo cual ya daba lugar a duda, ¿no? ¿Por qué Marx no había sido nunca partidario de la identidad de los contrarios? Y para llegar a esta afirmación lukasiana había que afirmar justamente la identidad de los contrarios, ¿no? Bien, a esta explicación de Lukács, se oponen los estructuralistas diciendo que una estructura no puede desaparecer por sí misma nunca, siempre tiene que desaparecer por la influencia total o parcial de otra estructura exterior a ella. Y entonces Maurice Gaudelier hace una explicación y dice que bueno, que lo que es que la estructura, la infraestructura económica no es una y compacta, sino que se compone de subestructuras, que hay una subestructura que son las fuerzas de producción y otra subestructura que son los modos, medios y relaciones de producción. Y lo que ocurre es entonces que la subestructura fuerzas de producción influye sobre la subestructura modos, medios y relaciones, transformándola. Y entonces que es así como la base económica se transforma a sí misma. Esto es una tontería por parte de Maurice Gaudelier, porque si el principio estructural es que ninguna estructura puede cambiar por sí misma, sino solo por la influencia de otro, en este caso el que una subestructura es una parte del todo económico, y por tanto es el todo económico el que se cambia a sí mismo, y por tanto se niega eso. Y hay otra cosa también que no tiene en cuenta Maurice Gaudelier, y es que las fuerzas productivas son los trabajadores. Y los obreros viven tanto en el campo económico como en el campo ideológico. Es decir, por un lado producen y por otro lado piensan y tienen sus relaciones. Y por lo tanto, a lo que se llega, yo entiendo que es la solución más saneada de todo esto, es que el hombre y por él la sociedad vive en el encuentro entre lo económico y lo ideológico. Y por tanto que es imposible, que no pueda haber influencia mutua entre lo económico y lo ideológico, pero que tampoco se puede determinar prioridad por parte de ninguna de ellas. La diferencia tonal, de tono, es en unas ocasiones predomina más lo económico sobre lo ideológico y en otras ocasiones predomina lo ideológico sobre lo económico. Por ejemplo, en la Edad Media predomina más la política sobre la economía y en la etapa burguesa predomina más la economía sobre la superestructura. Esta es lo que yo entiendo que es la situación. Y ahora, si me lo permitís, damos paso al psicólogo. Bueno, se abre el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna aportación o preguntar algo. Sí, Marcelo, adelante. Habla alto, Marcelo, que yo soy duro de oído. Hay un eso no hay, ¿no? A ellos no hay... Micro, no. Micro. Oye, bueno, vamos a ver. El tema del tiene tú lo que ya, ¿eh? El manifiesto queda bastante claro que la transformación social se genera a través de la lucha de clase. Dice que en el manifiesto queda claro que la, que la transformación social. También hay tres ediciones del manifiesto. Hay tres ediciones del manifiesto. Y en cada una de las ediciones, la segunda edición del manifiesto revisa y contradice algunas de las afirmaciones marxistas del primer manifiesto. Y en el tercer manifiesto hay también otra revisión de algunas de las afirmaciones que se afirmaban en los manifiestos anteriores. Es decir, que puede ser que la acción de aquel momento iba transformando condiciones objetivas, se transforman por la acción de los individuos, la acción de la sociedad. En la sociedad opera los seres humanos, opera los individuos, opera las contradicciones de la sociedad. O sea que opera, por ejemplo, una contradicción clara de confrontación de intereses. En el sistema productivo operan intereses del capital y intereses del trabajo. Y son intereses contradictorios, que hay una confrontación dialéctica ahí. Y en esa confrontación dialéctica, los intereses del trabajo, a través de su lucha, transforman las mismas condiciones productivas del capital. Hay un cambio permanente de las condiciones objetivas. A mí me parece que es una cuestión dialéctica, ¿no? El ser humano, el trabajador, la clase obrera, el movimiento obrero, a través de su lucha, hace una transformación de las condiciones objetivas. Las condiciones objetivas son deterministas. Digamos, que es el tema, ¿no? O sea, que yo no sé si todos están de acuerdo con eso. Que el trabajador te modifica las condiciones. Y luego hay otro tema más, que... No me oye bien, ¿no? No, porque se oye bastante mal y José Luis está... Pero no se oye algo, ¿qué hacemos? ¿Tú no lo oíste tampoco? A cosas, sí. Voy a ir avanzando un poco. A ver, silencio, por favor, silencio. Ya verás, el manifiesto del 13 de octubre de 1917, ¿no? Tres ediciones del manifiesto común. Se realiza a través de la lucha de clases. Se ve en el manifiesto, se ve que la lucha de clases, a través de un análisis histórico, hace de la transformación de la sociedad. Pero en ese manifiesto hay tres ediciones. La segunda edición contradice algunas de las cuestiones que se afirmaban en la primera. Y en la tercera edición hay también una contradicción de afirmaciones que hacían en las anteriores. Y yo llego a la conclusión que todo eso cambia porque cambian las condiciones objetivas y las condiciones objetivas no pueden ser nunca deterministas. Las condiciones objetivas las transforma el ser humano, las transforma el movimiento obrero. O sea, las condiciones objetivas son transformables a través de la acción humana. Ese es el tema que yo entiendo, ¿no? Y después quería otra cosa más, es que depende de las ideas revolucionarias, más o menos cambiantes y demás, viene después una realidad, viene la revolución. O sea, se experimenta el marxismo, se pone a través de la revolución soviética, por ejemplo. O sea, Lenin hace una interpretación de Marx para llevar a cabo la revolución soviética. Es una experiencia histórica, ahí está, ¿no? Luego hay una experiencia histórica que más o menos determinista, que es la de la socialdemocracia, cómo opera y operó la socialdemocracia y en qué situación estamos ahora. Porque yo creo que hay unas condiciones objetivas que no tienen nada que ver con las anteriores, que están totalmente, o sea que la acción cambia las condiciones. Bueno, no sé si te entendí y te oí bien, ¿no? Pero las ediciones del manifiesto son ediciones de qué fechas? Bueno, la primera en el 847 fue la primera, ¿no? Sí. 2 años o 3 después, hacia el 50. ¿Cuánto? Hay una segunda edición. En el 50. Eso está analizado por un socialista español que ya murió por la Zapoicia y en él analiza las tres ediciones del manifiesto, tres ediciones, y analiza cómo Marx observa algunos cambios, algunas contradicciones de la primera a la segunda, lo que quiere decir que cambiaron las condiciones objetivas. Y otra cosa más, la acción humana cambia las condiciones al mismo tiempo que también el ser humano sufre también organizativamente y socialmente profundos cambios también. Bueno, las transformaciones de las que me hablas se acomodan a los cambios de los que yo hablé del propio Marx a lo largo de su propia vida. Es decir, que si en vida de Marx se hacen ediciones de obras anteriores y quiere acomodarlas a la nueva situación, hay que tener en cuenta también cuál fue el cambio de pensamiento en el propio del propio Marx, ¿no? Según tú, cambian las condiciones objetivas y entonces Marx le da otra orientación. Lo que queda en cuestión ahí es si esas condiciones objetivas, han sido fruto un poco de la propia interpretación del propio Marx, de su valoración frente a las situaciones reales de la acción obrera, y entonces estamos en la misma situación en la que yo parto y en la que yo me estoy desarrollando. Es decir, que es el pensamiento de Marx va cambiando, va cambiando. Tú dices va cambiando porque van cambiando las condiciones objetivas. ¿Qué es el cambio de las condiciones objetivas? Las condiciones objetivas existen previamente en el capital, solamente que hay una valoración de ellas de una manera en una parte de Marx y hay una valoración de ellas en otra parte de la vida de Marx. Esta es la situación, esto es lo que también da lugar a la diferente valoración de la acción humana por parte de Marx. El Marx que considera la acción humana como base de una revolución transformativa y la que considera que la acción humana debe atenerse a las condiciones objetivas que se van formando, digamos, a partir del desarrollo de las estructuras del propio capitalismo. Hay, sin embargo, otra cosa importante que yo quería hablar de ella, pero en fin, no ha habido tiempo, que es la relación de Marx con el socialismo alemán. El socialismo alemán es un socialismo sui generis. Marx llega a llamarlo en el Manifiesto Comunista, llega a llamarlo socialismo feudal. Y socialismo feudal porque era una acción de las fuerzas más reaccionarias de Alemania en favor de los obreros para oponerse a la burguesía. Es decir, que hay en Alemania la creencia, en principio, de que hay unas necesidades de carácter político-social y unas necesidades de carácter económico, y que van por dos caminos diferentes. Y esto era contrario a la mentalidad alemana. La mentalidad social alemana, en fin, formada por Fichte y por Hegel, hablaba de una explicación conjunta de todo. Y esto coincidía mucho más con el propio espíritu alemán, que en aquella época busca la unidad de la nación alemana. Esto da lugar entonces a ese socialismo feudal. Es decir, un socialismo que lo que quiere evitar es que haya una alianza de obreros y burgueses en contra de latifundismo, por ejemplo, de los Junkers prusianos. Y esto no solamente existe por parte de Bismarck, sino también por parte de Rodbertus, del profesor Carlo, del socialismo de cátedra, de la escuela histórica. Todos ellos coinciden en la necesidad de que el Estado intervenga en las cuestiones económicas y que la clase obrera reciba una protección frente al liberalismo representado por el capitalismo. Esto en el caso del marxismo, el caso de Carlos Marx, después de que Carlos Marx tuvo su acción en la Asociación Internacional de Trabajadores, después que chocó con Bakunin en el Congreso antes del Congreso de La Haya, ya en el Congreso de Basilea, ya triunfa la posición bakuninista de la colectivización de los medios de producción, a la que era contraria él, y lo que da lugar a que después haga la conferencia de Londres y para ello tome contacto con los socialistas alemanes para tener una fuerza superior y poder echar prácticamente de la Asociación Internacional de Trabajadores a Bakunin y compañía. Hay una cosa importante ahí, y es que la acción de Engels y de Marx en esa tarea busca no solamente la eliminación del sector bakuninista, sino que lo que busca es el cambio de estatutos, y cambia el artículo 8 por el cual la clase obrera debía de participar ya en los parlamentos, meterse en la política, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que ya da lugar a una derivación del marxismo que, desde mi punto de vista, está muy en relación con toda la evolución que va sufriendo Marx, desde mi punto de vista, por influencia de Engels. Pero que llega a la conclusión de que necesitan tratar con el llamado socialismo alemán. Por supuesto, cuando se habla de socialismo alemán, no se habla del socialismo verdadero, con el que ya había ruptura, porque los socialistas verdaderos alemanes no querían ninguna clase de contaminación de carácter político. Pero aquí, de lo que se está buscando es de hacer una media. Cuando Kohle, por ejemplo, en la historia del socialismo, dice que el socialismo alemán es un socialismo revolucionario de carácter burgués, que está influido por un imperativo de carácter filosófico, etcétera, etcétera, señala claramente cuál es la esencia, digamos, de lo que constituía el socialismo alemán. De manera que cuando Marx se decide a tomar contacto con el socialismo alemán, trata de buscar una media de todos esos socialismos y encaja, por decirlo así, en ello. Es decir, que el paso a la política que, por lo tanto, ya está negando aquella posición de la que yo hablé de Marx en la miseria de la filosofía, en donde está en contra de la política como finalidad e incluso como método. Ahí ya se da ese paso, pero al darse ese paso, digamos, yo lo llamo el paso socialdemocrático de Carlos Marx, que se realiza en la mayor parte de eso después de la muerte del propio Carlos Marx. Carlos Marx muere en el año 83 y todos estos ya se empieza ese paso socialdemocrático en vida de Marx, pero sobre todo en la muerte de Marx. Bien, pues todo esto, de todo esto hay que deducir que ese socialismo, digamos, parlamentario al que se accede, deja de ser un socialismo de carácter revolucionario. Es claramente ya un socialismo reformista, de manera que el paso de ese reformismo al reformismo revisionista de Bernstein, por ejemplo, no hay ningún paso forzado, se da de una manera natural. Es decir, el marxismo metido en la política y reconociendo esa adhesión a ese tipo de socialismos es el que da lugar a la socialdemocracia posterior, que tiene, en fin, la historia la conocemos, y en los momentos presentes tenemos ya muchos más argumentos para juzgarla. ¿Más? ¿Alguna palabra? Tenemos 10 minutos todavía. ¿Tienes? Sí, a ver. ¿Qué habrá? Que se levante. A mí me llamó la atención un caso curioso. Bueno, lo que ocurrió en aquel momento. Como sabe, el muro de Berlín, sí, lo derribaron. Entonces, yo me acuerdo en la DDR que tenían una estatua tremenda de Lenin y otra más pequeña de Carlos Marx. Y cuando cayó cuando lo tiraron el muro, pues se llevaron para la Unión Soviética a Lenin, una estatua de 8 metros, me parece que tenía. Y dejaron allí, y a lo mejor usted lo sabe, mejor que yo incluso, que allí está todavía Carlos Marx. Digo yo si eso, ¿qué puede significar que hayan quitado a uno y que hayan dejado al otro? No sé si será que a lo mejor probablemente tenga algo que ver con esos cambios de los que usted habló. Y otra pregunta más. Hegel era más de izquierdas, por decirlo así, que Carlos Marx. Porque me parece que el DKP lo tenía así como, bueno, no sé, ¿qué era? Perdón, ¿Hegel o Engels? Es que no... Engels. ¿Algo de Hegel? Hegel. ¿Dice cómo? Que si Hegel era más de izquierdas que Carlos Marx. No hay punto de comparación en eso. ¿Se refiere a Hegel o a Engels? Hegel. El DKP. ¿Sabes quién es, no? ¿Quién? DKP. DKP. Sí, que sabes qué es el DKP. Nos vemos. De momento no, explícamelo. ¿Qué dice? Claro, estaba hablando de cosas que a lo mejor yo creí que por hablar de lo que pasaba en Alemania con los políticos alemanes, los filósofos alemanes, todo eso que también tendría algo más, habría oído algo más con respecto a. No entiendo. A los partidos políticos alemanes. En este caso yo hablo desde Cartel, el 8 de Marcal, el Partido Comunista. Ese partido habla en algunas ocasiones de Hegel y es el que usted relacionó en algún momento con Carlos Marx. Y a mí me interesaría saber esa persona, por qué desapareció incluso, porque usted dice que desapareció, que ya no se habló más de él. De Hegel, que dice que el Partido Comunista de la Alemania Democrática, que hablaba de Hegel, dice que qué relación tenía con Carlos Marx. Bueno, no. Hegel murió en 1830. Hegel, si te refieres a Hegel, murió en 1830, no tiene nada que... Fue profesor de Marx unos meses. La relación que tiene con Marx no es una relación personal. Marx sí tiene relación con la doctrina de Hegel, y de eso se ha hablado aquí. Pero con la persona de Hegel no. Ya te digo que cuando Marx tiene 19 años, escribe a su padre que está muy enfermo, y que está muy enfermo sobre todo porque está en una gran... en una gran tensión interior, porque está obligado a hacer ídolo suyo a un hombre cuya doctrina odia, y ese hombre era Hegel. Y eso explica el apartamiento de Marx de Marx respecto a Hegel en principio por parte de Feuerbach, pero que después vuelve a tener contactos, digamos, teóricos con la doctrina de Hegel, con el método hegeliano, ya en los años 50, del 50 al 60 del siglo XIX. Pero no tiene nada que ver con la situación de la Alemania de la posguerra, fin de la Ostdeutschland, que llamaban la Alemania comunista, eso es diferente, y mezclar estas cosas no es propio. Ya antes Marcelo aludió a la revolución, a la relación Lenin-Marx, y claro, la relación de Lenin-Marx es una relación, es diferente. Es decir, Lenin sigue el marxismo, sigue del marxismo en lo que quiere y en lo que le conviene, pero rechaza el marxismo. Por ejemplo, la disputa que Lenin tiene con los mencheviques son marxistas, ¿verdad? De manera que de lo que se trata de por parte de Lenin es de fijar una doctrina determinada que vaya más allá de las posiciones puramente marxistas, porque además los mencheviques eran marxistas de tipo parlamentario, es decir, de tipo socialdemocrático, ¿eh? Y por tanto son dos cosas diferentes. Claro, pues por eso preguntaba, es que a mí me llama la atención que tengan a Carlos Marx allí como un símbolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si decimos que el manifiesto comunista lo escribió él, pero también es un anticomunista a tope, bueno, ¿por qué vamos a ir hablando de esto? Resulta que eso lo tiene ahí pues, como un símbolo, un gusto. Y en la Coruña, bueno, que sí, la revolución rusa dio más importancia a Lenin que a Marx, eso es indudable, ¿no? Y la Alemania comunista es un producto de la Unión Soviética, entonces está clara la derivación. Sí, tenemos que marchar. 5 minutos, sí. Deciros que el martes, a quien le interese, el profesor vuelve a estar aquí, pero ya no hay lección magistral. Solamente es para someterse a preguntas el que quiera preguntarle las cosas que quiera, determinar. Gracias. Todos tienen que vivir uno. Está.